Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Miles de policías federales, con el apoyo de vehículos blindados y helicópteros, ingresaron a la ciudad mexicana de Oaxaca, situada al sur del país, en un intento por reprimir el levantamiento popular en la región. Se informó que la policía tomó el control de la plaza de la ciudad. Al menos dos manifestantes murieron anoche, entre ellos un joven de 15 años. El viernes, hombres armados vinculados al gobierno le dispararon de muerte a otras tres personas, entre ellas al periodista y activista estadounidense Brad Will. Cinco hombres vinculados con el asesinato de Will fueron entregados a las autoridades estatales. Los sospechosos fueron identificados como dos miembros de la alcaldía de la ciudad, dos policías y el ex juez de paz de una localidad cercana. Brad Will estaba filmando con su cámara de video cuando le dispararon en el estómago. El sonido de los disparos fue capturado por la cámara. Se programó una protesta frente al consulado de México en Nueva York esta mañana a las 9. En Irak, el número de soldados estadounidenses muertos este mes llegó a 100. Octubre ha sido el mes con más muertes de soldados estadounidenses en lo que va de este año. En Bagdad, al menos 30 iraquíes murieron luego de que una gran bomba explotó hoy temprano en el distrito chiita de Sadr City. Los bombardeos ocurrieron a pesar de que Sadr City ha permanecido sitiada por Estados Unidos durante los últimos 5 días. En Basora, hombres armados mataron a 15 instructores de policía y a 2 traductores iraquíes el domingo. En total, al menos 83 iraquíes murieron ayer. Mientras tanto, el sábado, un ataque aéreo de Estados Unidos en la ciudad de Ramadi dejó un saldo de 6 iraquíes muertos, entre ellos 3 mujeres y 2 niños. Los residentes locales condenaron el ataque. Un iraquí anónimo dijo: las fuerzas de Estados Unidos demolieron esta casa. Vinimos en la mañana y hallamos a 3 civiles muertos y otros 3 permanecían desaparecidos. Un nuevo informe del gobierno de Estados Unidos determinó que las Fuerzas Armadas no rastrearon cientos de miles de armas destinadas a las fuerzas de seguridad iraquíes. El Pentágono ni siquiera registró los números de serie de las armas entregadas a las Fuerzas Armadas iraquíes. Asimismo, el informe descubrió que el Pentágono no proporcionó los repuestos ni los manuales de reparación para la mayoría de las armas. Mientras tanto, el ejército reconoció que proporcionó información errónea o engañosa a los familiares de 7 soldados muertos en Irak y Afganistán. Uno de los soldados era el exjugador estrella de fútbol americano Pat Tillman. Tillman murió en Afganistán tras haber recibido un disparo de un compañero del ejército, pero las Fuerzas Armadas le dijeron a su familia que murió por fuego enemigo. El ejército también reconoció haber engañado a los familiares del sargento Patrick McCaffrey. Nadia, la madre de McCaffrey, fundó Gold Star Families for Peace junto con Cindy Sheehan. McCaffrey fue asesinado por un soldado iraquí que estaba siendo entrenado por soldados estadounidenses. En Brasil, el presidente Luis Inácio Lula da Silva fue reelecto por una abrumadora mayoría. Lula obtuvo alrededor del 61% de los votos. El ex líder sindicalista proclamó que continuaría siendo un defensor de los pobres y de los trabajadores de Brasil. Luis Inácio Lula da Silva dijo: yo voy a gobernar para todos los brasileños, pero en mi cabeza están los más pobres, que tendrán la preferencia de las políticas públicas para hacer de Brasil un país justo. En la República Democrática del Congo se están contando los votos en la histórica elección de ese país entre el presidente Joseph Kabila y Jean-Pierre Bemba. La elección es aclamada como la primera libre en más de 40 años. Se espera que los resultados electorales se den a conocer dentro de algunas semanas. El periodista británico Robert Fisk informa que Israel podría haber arrojado municiones con base de uranio contra objetivos durante la guerra contra Líbano. Un destacado científico británico descubrió que muestras de suelo tomadas de Líbano presentaban un alto grado de radiación y concentración de isótopos de uranio. Según el científico, el doctor Chris Busby, la contaminación pudo haber sido causada por 2 motivos. O bien Israel pudo haber lanzado un pequeño artefacto experimental de fisión nuclear o utilizó una bomba de uranio de penetración subterránea convencional que contenía uranio enriquecido. Robert Fisk informa que la fotografía de una de las explosiones muestra grandes nubes de humo negro que podrían ser consecuencia de la combustión de uranio. Sin embargo, Israel negó el informe, aunque la semana pasada las Fuerzas Armadas israelíes admitieron por primera vez que habían arrojado bombas de fósforo en Líbano. En otras noticias de Israel, el fiscal general del país dijo que el presidente israelí Moshe Katsav debería renunciar a su cargo temporalmente, mientras los fiscales deciden si lo acusan de violación y otros delitos. Estados Unidos comenzó un ejercicio de entrenamiento naval en el Golfo Pérsico, cerca de las costas de Irán. Se informó que los ejercicios de guerra dirigidos por Estados Unidos fueron diseñados para poner a prueba la capacidad de las naciones para interceptar barcos que transporten armas de destrucción masiva. Estos ejercicios son llevados a cabo en las aguas cercanas a Bahrein. Los barcos estarán a 190 kilómetros de la costa iraní. Irán calificó al entrenamiento naval como arriesgado. En Chile, un juez federal ordenó el arresto del exdictador Augusto Pinochet por considerarlo culpable de 36 casos de secuestro y 23 casos de tortura en una cárcel secreta. El fiscal del caso, Hernán Quesada, elogió la decisión. Hernán Quesada dijo: sobre todo porque se trata de delitos de tortura que constituyen crímenes contra la humanidad. Y en este sentido, con esta resolución que ha dictado el ministro Solís, nuestro país se pone a la altura del derecho internacional en esta materia. Los manifestantes estudiantiles de la principal universidad para sordos del país están proclamando su victoria luego que el Consejo Administrativo decidió, mediante una votación, revocar el nombramiento de la rectora entrante. La Universidad Galodé había sido el escenario de varias protestas estudiantiles y del cuerpo docente por la contratación de Jane Fernández como rectora de la universidad. Durante las últimas semanas, las protestas estudiantiles habían ocupado edificios de la universidad y habían bloqueado el campus durante 3 días. Más de 130 estudiantes fueron arrestados durante las protestas. Y un exfuncionario del gobierno de Bush fue condenado a 18 meses en prisión por mentirle a los investigadores federales sobre sus vínculos con el lobista republicano Jack Abramoff. El funcionario, David Safavian, trabajó como director de adquisiciones del gobierno de Bush. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.